tus amores por completo. Todo se quedó tan solo en el intento. Yo que había jurado que no volvería a nombrarte ni siquiera en mis sueños y ocuparme todo el tiempo con mil cosas. Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti. No me he podido acostumbrar a estar sin ti. Sigo esperándote, sigo queriéndote. Por más que trato, solo estoy pensando en ti. Llegas a salirte de mi vida. Entre más quiero olvidar, más te recuerdo. Aunque vuelvas cada vez que te mencionas y me alejo donde no pueda escucharte y me hago una muralla de silencio para no dejar salir ningún. Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti. No me he podido acostumbrar a estar sin ti. Sigo esperándote, sigo queriéndote. Por más que trato, solo estoy pensando en ti. Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti. Sigo extrañando. Pensando en ti.